Sí, para nosotras es una emoción grande, primero porque estábamos rogando desde temprano que el clima y el tiempo cambien, gracias a Dios salió el sol. Otros años no ha pasado lo mismo, hasta el último momento estamos ahí, ¿qué pasa con el sol? Para nosotros es una emoción muy grande, ya sexto año consecutivo que Comarca hice la bandera. Recuerdo, me vienen recuerdos porque una compañera ayer me mandaba una foto de cuando hicimos el primer izamiento, que fue en la Plaza San Martín, en un mástil chiquito, una bandera chiquita, y hoy ver que el intendente no ceda sin ningún problema el mástil, es una emoción grande. Y ya de pasar una bandera común chiquita a pasar una de 6 metros, me parece que hemos crecido bastante, así que de mi parte es una profunda emoción. ¿Qué significa el 28 de junio para la gente que quizás no conozca esta fecha del Día Internacional del Orgullo, no? Sí, nosotros y nosotras hoy por hoy, por supuesto que venimos en los tiempos que estamos viviendo y con lo que hemos avanzado, subimos felices, aplaudimos, reímos, y poder izar la bandera libremente es una emoción tremenda. No nos podemos olvidar lo que pasó hace muchos años, que cuando después de una revolución empiezan los reclamos y las conquistas de derechos para el colectivo. Pero bueno, hoy por hoy podemos decir que podemos izar la bandera libremente, que antes eso no sucedía. Parte también de lo que escuchábamos recién una vez que ya izaron era, bueno, los agradecimientos a cada uno de los organismos, más allá de lo que vos acabas de comentar, de Pensati, de dejarlos izar la bandera aquí el día de hoy, sino también de las conquistas de los distintos derechos que lleva también a, por ejemplo, personas de la comunidad a integrar espacios públicos que son súper importantes, ¿no? ¿Me quieren comentar un poco cómo nace también eso? Espacios y algunas, como Fernanda, lograron carrera administrativa dentro del municipio. Se nos reconoce hoy. Antiguamente eso era impensable, desde el 28 de julio del 69 que comenzó todo esto, hemos logrado muchas cosas y el intendente nos acompaña y nos respeta muchísimo. Realmente estamos trabajando en un marco muy cómodo. ¿Actividades planeadas aparte de esta para este mes? Bueno, estamos terminando ya, pero imagino que todo el tiempo están con un montón de actividades. Sí, Comarca es la única actividad que vamos a hacer. Ya termina, recordemos que empieza el 1 y termina el 30, el mes del orgullo. Nosotros por tiempos no pudimos hacer otra cosa más que el izamiento, que ya es algo que está decretado dentro de Comarca. Sí, este año lamentablemente por problemitas de la compañera Fabi de salud, que está media enfermuchi, no la podemos hacer en Patagones. Pero sí decirles que estamos organizando, no podemos decir todavía qué, pero se viene algo muy lindo para la primavera a hacer en la costa de Patagones. Así que lamentablemente este año no podemos izar la bandera en Patagones, pero bueno, estamos pensando, por supuesto, en la ciudad vecina de algo hacer para la diversidad.